Paris dinri bukunai pa. Ai muyuris din pasa kunai pa. Kichika pasa champasa pilanta. Mai astin ai mucha liasti. Mana mucha na mucha naita. Mana weyu na weyu naita. Wairanga junyu khleikai ma Silbaris dingri bukunai pa Iyan pasa chapa puyu kriyanta Kurkui kachispa mucha ikuliaspai Alpatan altu manju jari Kamru misum buku ya naita. Yo soy la piedra dentro del agua, ave que vive entre espinas, porque no encuentro una alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso entre tunales. Penas, pa pa pa, kichka pa chau pilian.